Shasha Day, una nueva vecina que se llama Dame Peronia. Me cobró por barrer la vereda, me amenaza con salir a desfilar. No me digas, bebé dulce, si te robas la lamparita de este pasillo negro. Pasillo negro. Yo ya tengo una nueva vecina que se llama Gendarme Petunia. Tiene un póster en bolas de un esquimal. Me abraza cuando yo llego muy mal. Ella usa siempre la misma remera que yo le regalé, que nunca, pero nunca jamás leyó. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si a la droga no a la pizza, si a la coca no a la pizza.